Aquí tienes un resumen súper rápido sobre tres medicamentos homeopáticos clave. Vamos a ver para qué sirven Colocintis, Conion Maculatum y Digitalis Purpurea, y a identificar qué síntomas específicos le corresponden a cada uno. A ver, primero, si te hablo de dolores de abdomen muy pero muy intensos, como cólicos violentos que mejoran solo si te doblas o con una presión fuerte y que además sirve para el dolor de ciática, ¿sabes cuál es? Bueno, pues estamos hablando de Colocintis. A menudo se asocia con personas que guardan mucho resentimiento o ira. Ok, segundo caso. Imagina que los síntomas son un endurecimiento de glándulas, por ejemplo en las mamas o la próstata, mareos que empeoran muchísimo al girar la cabeza y una debilidad muscular que va subiendo desde abajo hacia arriba. ¿Cuál crees que es el remedio indicado? Ese es el Conium maculatum. Ah, y un dato más. Se caracteriza por una fuerte aversión a la luz. Y finalmente, para problemas del corazón, piensa en un pulso muy lento, débil e irregular, y esa sensación constante de que el corazón como que podría detenerse. ¿Qué medicamento se utiliza? En este caso se trata de Digitalis purpurea, que se usa en condiciones como arritmias o insuficiencia cardíaca. En resumen, cada remedio atiende un conjunto de síntomas físicos y emocionales muy, muy específicos y distintos entre sí.